Ya eres uno más de esta gran familia. Confiamos en que sabrás aprovechar esta oportunidad de crecer junto a nosotros. Bienvenido. Ya eres uno más de esta gran familia. Confiamos en que sabrás. Bueno, nos vamos rápidamente a un contacto. Hoy podemos decir que estamos molestando a alguien que está trabajando, claro, y nosotros tenemos que llamarla. Pero bueno, la geóloga Leda Sánchez está por allí. Buen día, Leda. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Y vos, te decíamos, por los ruidos que escuchábamos, estás en exteriores, ¿no? ¿Estás de viaje? Sí, porque tuvimos un inconveniente eléctrico con una de las estaciones. Y bueno, el 14, 15, 16 dejaron de funcionar algunas. Nosotros pensábamos, de acá a octubre no hacemos mantenimiento, pero bueno, no pasó eso. Y una de las cosas que teníamos que revisar era acá en el cuartel de Paso del Rey, en San Andrés de allí, que correr una estación que la tenemos en el museo, porque si llegasen a poner el águila acá, pues nosotros tenemos la estación puesta dentro del museo. Entonces, correrla y ponerla en un lugar que no moleste en el caso de que lleguen a poner acá el águila. El águila famosa. El águila famosa, sí. Seguro. Leda, y esto, vos decís, para no molestar nosotros, a mí me da como una vergüenza ajena, ¿no? Con el trabajo que hacen ustedes, y a veces el ustedes parece demasiado, con todo lo que es para medir, qué es lo que pasa, que nos pegamos un susto cuando hay un movimiento de tierras y después se va apagando el tema. Y es por esto que nosotros te llamábamos, porque queríamos ver, ahora que había bajado la espuma, ¿en qué estábamos? Seguimos en la misma, me imagino, sin nuevos aportes para todo el tema geológico. No, nada. Seguimos acá y nosotros, o sea, seguimos acá sin nada, pero seguimos haciendo cosas porque, exacto, bueno, es lo que entendemos que corresponde, ¿no? O sea, mantener la red sismológica nacional y, bueno, seguir monitoreando la actividad sísmica, ¿no? Que sí. Ahora justo estábamos, antes de ir a revisar el lugar donde vamos a poner... vamos a correr la estación, me puse a revisar algunos de los sensores y encontré un sismito chiquito cercano que lo detectó únicamente la estación de Aiguá. Y bueno, ¿qué tal? Cuando vuelva a Montevideo lo revisaré. Un sismito chiquito. Ahora, o sea, un sismo chiquito, ¿no? ¿Sí? Un terremoto pequeño que seguramente es de baja magnitud. Sí. Pero bueno, para saberlo tenés que tener un trabajo permanente. Y sí, a ver, gente que, a ver, yo estoy haciendo mantenimiento, alguien tendría que estar mirando y procesando la información y no, y, pero está, todo no, sí, todo sí, al mismo sí. Tiempo uno no puede hacer, ¿no? Está claro. Lo que nos queda clarísimo además es que cuando vos reclamás lo que reclamás, que lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo y que ahora últimamente por lo que pasó, que fue uno de los movimientos más fuertes que tuvimos, ¿no? Ese Frente Atlántida, reclamás las cosas, decís las necesidades que hay, eso no se corrige, pero no es un lamento, no es un lloradero, sino que es una advertencia, me parece, ¿no? Hay que tomarlo así, es una advertencia, estas cosas van a seguir ocurriendo. Además reclamamos sobre soluciones que damos, ¿no? No es que reclamo y no hago nada y espero que me den, ¿no? O sea, nunca pensamos en decir no vamos a hacerlo porque no nos están dando, ¿no? Sí. No nos dan lo suficiente. Lo hacemos porque entendemos que el país lo necesita, porque el país tiene que saber, porque el país necesita saber dónde ocurren estos eventos sísmicos, o sea, dónde tiembla, dónde no tiembla, y eso no puedes decir, bueno, lo dejo para mañana a ver si algún día alguien nos da los recursos necesarios y suficientes para sobrevivir a las instalaciones, al mantenimiento y a todo eso. O sea, claro. No es como, es otra actitud frente a la situación, ¿no? Es decir, bueno, nosotros demostramos desde el año 2010 que hacemos cosas y que estamos a disposición de la población y de las autoridades para responder frente a lo que nosotros encontramos, ¿no? Que estos eventos sísmicos sean naturales como también diversos problemas que han habido con voladuras de cantera. Nosotros estamos siempre al pie del cañón, pero te cansa, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? De espera de, bueno, nosotros hemos demostrado año a año que hacemos con muy pocos recursos, con muchísima voluntad, pero los años te pasan por arriba, ¿no? Y sí, claro. Una cosa es haber arrancado con 46 y otra estar acá ahora con 56, o sea, haciendo lo mismo, ¿no? Totalmente. O sea, instalando, uno se cansa, ¿no? Se cansa físicamente, ¿no? Porque el cuerpo no te responde cuando todo recae, muy poca gente y te cansa. Y me imagino que cansa también el tener que estar insistiendo. Porque además, cuando este último movimiento de tierra que hubo, yo llegué a ver gente preguntando qué hago si hay un terremoto, consejos que se dieron, que hay que llevarse, no sé qué, llévense los documentos, previendo que sí que puede, aceptando que pueden pasar cosas fuertes. Sin embargo, vos no ves ninguna reacción a esto que ustedes reclaman, ¿no? De que haya un trabajo constante. El otro día mirábamos los mapas que ustedes publican, porque el estar mirando, observando, lo hacen todos los días y publican. Y bueno, líneas que trazaban entre movimientos de tierra entre Chile y Uruguay, lo que pasó en Argentina hace poquito, junto con lo de Chile, las cosas que pasaron el mismo día que pasó acá, frente a las costas nuestras, que pasaron en la región. Esto implica un estudio permanente. ¿Te parece de locos que el que está estudiando eso se vaya a hacer mantenimiento? Y bueno, hacemos todo. Claro. Hacemos mantenimiento, instalación, procesamiento, gestión, damos clase, tenemos familia. Claro, claro, viven como personas. A veces dormimos. Sí. ¿La universidad como tal, Leda, cómo está en este tema? Y mira, o sea, tampoco la universidad no tiene, o sea, por ejemplo, el observatorio no tiene una línea presupuestal, ¿no? O sea, yo estoy dentro de el observatorio está dentro de un departamento de geodinámica interna que está dentro del Instituto de Ciencias Geológicas, que está dentro de la UDELAR y no tenemos asignación presupuestal propia, digamos, ¿no? Ajá. Pero ¿qué voy a pedir asignación presupuestal propia si el presupuesto anual del instituto, de todo el instituto que tiene tres departamentos, ¿sí? Diferentes, o sea, de un departamento de paleontología, uno de geodinámica interna, otro de recursos minerales y lo que sería la parte de geodinámica externa, tiene como presupuesto anual 300.000 pesos. O sea, más o menos 100.000 pesos por departamento, para todo el año, ¿no? Sí. Para todos los gastos, desde papel para imprimir hasta papel higiénico, ¿no? Salida de campo, lo que sea. O sea, es un presupuesto que es un chiste. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, si la mitad de eso yo lo gasto haciendo en una gira de mantenimiento. ¿Entendés? Uh-huh. Es complicado, estar trabajando así es muy complicado. ¿No? Y digamos, todavía el país no ha tomado conciencia de la importancia, no solo de la sismología, de la importancia que tienen las ciencias geológicas para el territorio, ¿no? El subsuelo es estratégico para el país. Sí, sí. ¿No? Y dentro del subsuelo también tenemos el tema del agua, el tema de ordenamiento territorial, el tema de geología médica, el tema de geotécnica, el tema de conocer qué unidades geológicas hay, la utilidad que pueda llegar a tener eso desde el punto de vista ornamental, desde el punto de vista para la construcción. O sea, el aporte que podemos hacer desde las ciencias geológicas al país es tremendo. ¿Por qué? Y además se entiende así que el subsuelo es estratégico, el subsuelo es del Estado y es estratégico para los países. Pero hasta que nosotros somos muy pocos geólogos en el país. Entonces también tenemos poca incidencia a nivel de los actores políticos, ¿no? No nos dan bola, ¿no? Sí, sí. Además hay otras áreas del conocimiento que siempre que puedan le tratan de garronear a la geología, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál decís vos? Por ejemplo, la ingeniería. Ajá. ¿No? Entonces es complicado y son gente que no conoce el subsuelo, porque no estudió el subsuelo, estudia otras cosas, hace otras cosas, pero... Sí. Hay gente que tiene cuerpo de sabio y acá no hay sabios, ¿no? Pues Uruguay no tiene un premio Nobel todavía. Sí. Así que somos todos. Somos, y tenemos que tener una visión país, no una visión chakra, ¿no? Sí. Además están viniendo otros. Lo del hidrógeno verde, por ejemplo, que están viniendo empresas alemanas y de otros lados. A ver, y van al subsuelo. Es una persona que hace 1000 años que estudia el tema del hidrógeno verde y todo eso, que es un profesor que se llama Chinola. Y está, conversando con él decís, puta, ¿por qué no lo llamaron a él, no? Sí. ¿Y por qué no se hace una cosa interdisciplinaria donde todos puedan opinar los pros y los contras de todo esto? ¿No? O sea, el consumo de agua, ¿qué? O sea, vienen acá las empresas porque tenemos agua y el país, ¿qué? Sí. ¿Y dónde está no la soberanía nuestra sobre nuestros recursos? Leda, ¿no? Buen día. Y en este plano de las ciencias geológicas que mencionaba, ¿también se puede dar esto de que mientras por el Estado no se le da el apoyo y el desarrollo necesario, hay intereses privados que sí puedan invertir en, digamos, en investigaciones geológicas para, como siempre ocurre, o con estos ejemplos que estaban mencionando ahora, trabajar en riquezas que la geología puede evidenciar, digamos, y que sea para beneficio privado? Bueno, las empresas mineras hacen, ¿no? Son socios del Estado y el beneficio es privado, ¿no? Mm. Digamos, más allá de que pagan un canon al Estado, el beneficio final es para la empresa privada. Mm. Claro. ¿Y otros? Que puede haber, o sea, que hay muchas empresas privadas que invierten en investigación y lo hay, claro que lo hay. Uh-huh. Y son pero otra cosa es perder la soberanía sobre tus recursos, ¿no? Claro. Y otra cosa también que pasa es que, digamos, el Estado no tenga la capacidad, por ejemplo, en el tema de minería, de inspeccionar, controlar y hacer todo lo que tiene que, sus obligaciones, ¿no? Porque tampoco tiene personal necesario y suficiente para cumplir con sus cometidos, ¿no? Uh-huh. Que es algo que yo he reclamado, que ha reclamado en su momento el director nacional de minería, que es Campal, que reclama el actual director de minería, o sea, no tiene recursos humanos para cubrir todo el territorio nacional en las inspecciones. Entonces, bueno, hay problemas serios, hay gente que extrae mucho más de lo que declara, entonces es un robo al Estado, finalmente, uh-huh. Pero nadie lo dice. Uh-huh. ¿No? Entonces nos hacemos los boludos. Y no, es nuestro patrimonio, no podemos hacer la vista gorda a eso. No podemos dejar que la gente lucre a costillas del subsuelo del Estado. Que extraen, ¿no?, mucho más de lo que declaran, dijiste. Cierto. Porque hay gente que lucra, pero cumple con lo que tiene, uh-huh, que cumplir. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que hay que corregirlas, pero y es voluntad, porque no es nada complicado, ¿no? Es decir, bueno, vamos a controlar esto, lo vamos a hacer bien. ¿No? Y vamos a hacer controlar el tema cuál es la cantidad de eventos que ocurren en el territorio nacional para poder empezar a tener mapas de riesgo sísmico, ¿no? Vamos a invertir en eso porque es importante, porque está detrás de todo eso, está la ciudadanía. No estamos hablando de inversiones millonarias. Claro. ¿No? O sea, pero sí facilitamos otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y hay un montón de cosas que yo considero, ¿no? Y lo digo con humildad de rigor, o sea, y con desconocimiento preciso de muchas cosas. Yo a veces digo, no puede ser que el Estado exonere, ¿no?, a un montón de empresas, a colegios privados que lucran con la educación, y el resto. Claro, claro. ¿No? ¿Qué onda? O sea, yo le ayudo a unos y a los demás. No los ayudo. Y es histórico esto, ¿no? Sí. Porque no, o sea, porque generaciones imposiciones en todos los gobiernos. A ver, manejémonos de otra manera, ¿no? Veamos cómo se puede llegar a un equilibrio más racional para que a todos le vaya bien. O somos un país muy pequeño, de 3 millones de habitantes, y no podemos seguir teniendo esas desigualdades gigantescas que hay. No, en inversión, en compromiso, no, está mal. No, si todos aportamos un poco de nosotros para mejorar, se puede, hay que tener voluntad. Yo siempre dije, con el 30% de los políticos o cargos de confianza que hay en cada uno de los gobiernos, solo el 30%, cumplidas los reglamentos, los decretos, las leyes, todos, este país sería un lujo. No te estoy hablando del 50%, estoy hablando del 30%. Y lo vengo viendo desde joven, ¿no? ¿Por qué no pueden hacer las cosas bien? Sí. ¿Por qué siempre hay intereses espurios detrás de no? O sea, es como un lucro ser de este gobernante político en este país, ¿no? Y los demás, y no sé. Y lo que vos decís, desde joven, viendo los mismos temas, ¿no? El tema de la educación, que se ningunea. Todo. O sea, todo, en todos los órdenes, sí. ¿No? Y eso, y lo ves, dice, la falta de compromiso de los ciudadanos para con su propio país, ¿no? Todos critican, todos cuestionan todo esto, todo lo otro, pero tampoco mueven un dedo para mejorar cosas, ¿no? O sea, aportando positivamente, porque para criticar, pues, todos podemos sentarnos y darle con un caño a Dios y a la María Santísima. Sí. No es así como mejoramos como país. Claro. Bueno, esforzándose un poquito, ¿no? Mientras está planteando todo esto, la geóloga Leda Sánchez está en viaje, vamos al principio para redondear este encuentro. Desde ya, Leda, pidiéndote para un día que vos puedas, que te vengas por acá para hacer algo así un poco más largo y conversando personalmente, al aire, para hablar de estos temas, porque hoy pensábamos, antes de salir al aire contigo, ninguno de los temas que tenemos nosotros en estos días son ajenos a este planteamiento, con lo del subsuelo, que el subsuelo quedó toda la vida en Uruguay, nadie hablaba de eso, ¿no? Como si no existiera. Pero ahora muchos lo están usando y nosotros estamos viendo muy claramente cómo dependemos de él, como vos decías, uno de los temas centrales, que es el tema del agua. Así que un día de estos queremos que vengas por acá por la radio para hablar de estas cosas. Y ahora vos seguís viaje rumbo a Sarandí de allí. Y no leen ni el código de agua, hay un código de minería, ¿no? Hay un reglamento de policía y seguridad minera. Hay documentos, ¿no? Que es, o sea, no es que uno hable de la nada, ¿no? Pero sí, con gusto voy. Justo hoy que estamos hablando es el Día Mundial de la Lucha contra la Minería a Cielo Abierto, mirá vos, justo este 22 de julio. Sí, a ver, la minería es, en este país es a cielo abierto, ¿no? ¿No? Sí. El tema del cielo abierto que surgió por el tema de Aratirí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? Ese es todo un tema que podemos charlarlo. Creo que fui la única en este país que se leyó todos los expedientes de Aratirí, de todos los ministerios, todo en el marco del juicio, ¿no? Que aporté lo poquito que podía aportar en el año 2020. Y es muy fácil hablar desde arriba, ¿no? Cuando con desconocimiento. Y lo de Aratirí sí fue. Y así son las empresas mineras, ¿no? O sea, hay empresas mineras que se instalan en distintos países y hay artículos en relación al tema para hacerle juicio a los estados, ¿no? Es como... Claro. Son estructuras especulativas y nosotros somos tercer mundo. La idea es esa, ¿no? O sea, yo voy, hago como qué y después le hago un juicio al estado. ¿No? Juicio millonario. Claro. Y además cuando uno no con algo que era en ese momento era parecía nuevo, gigantesco, y también obviamente como corresponde, no hubo un intercambio fluido con la academia como para que nosotros pudiésemos aportar un poquitito, analizar la situación del ingreso de Aratirí al Uruguay, nos comieron crudos, ¿no? Era un blanco, o sea, cuando yo analicé los expedientes yo empecé a ver que desde el principio los tipos llegaron y ellos ya tenían previsto, por decirlo mal y pronto, jodernos, ¿no? Jodernos como país. Sí. Se notaba, ¿no? Y nada, un desastre. Bien. Bueno, Leda, te dejamos seguir de viaje. Sarandí del Yí, entonces, ¿vas, no? Sí, estoy acá en el cuartel del Paso del Rey, sí. Ah, ¿ya estás ahí? Ya estoy, sí. Estaba justo ahí. Afuera del sitio donde íbamos a instalar. Muy donde bien. Vamos. Bueno, suerte en el trabajo ahí. Y gracias. Te mandamos un abrazo grande, reconocimiento sin duda por todo lo que se hace. Gracias. Chao. Un abrazo, chao.